Ya estamos comunicados con un amigo de la casa, el doctor Alfredo Guevara. Alfredo, ¿nos escuchás? Hola, Carlos. Buenas tardes. Escucho muy bien. Buenas tardes. Hola, Alfredo. Muchas gracias por dedicarnos este ratito. Le decimos a nuestros oyentes que te conocen, pero si no te conocen, Alfredo es un destacado abogado del medio, hijo de dos también destacados abogados y luchadores por los derechos humanos, también mendocinos. Alfredo, te molestamos y te hemos pedido comunicarnos contigo hoy para tratar algo que ya hemos conversado en otras ocasiones, pero que sobre lo que nos queremos enfocar en esta tarde, que es, vos has sido abogado defensor de Nélida Rojas, sos abogado defensor de Nélida Rojas y la Túpac Amaru, en el juicio, en la persecución que se lleva adelante en la provincia de Mendoza, y queríamos que nos cuentes cuál ha sido el rol del asesor del Ministerio de Justicia Nacional en la época de Macri, Carlos Aguinaga, asesor del ministro Germán Garabano. ¿Qué rol tuvo en la persecución a Nélida Rojas y a la Túpac Amaru? Fue un factor clave, porque Aguinaga representaba en ese momento, y entiendo yo lo sigue representando porque no han presentado una revocatoria del poder, las personas que iniciaron las denuncias en el programa de La Nata en contra de Nélida Rojas, ya presa Milagros Sala en orden nacional, a principios del 2016, ¿sí? A fin de octubre del 2016, es un programa de la pública, la Cámara Mendocina, que lo hacen, pero está presentada por el doctor Aguinaga. Y como vos bien decís, ya a lo largo de la causa se comenzó a advertir que había una connivencia entre la querella y la fiscalía. Connivencia que tenía que ver no solamente con la actuación conjunta en el proceso, sino con la actuación política en conjunto que exhibían Aguinaga, con el cual se difundían continuamente los encuentros que se realizaban, incluso con la presencia de Garabano acá en Mendoza. Alfredo, entonces, a ver, Aguinaga le dieron lugar para que sea querellante. Aguinaga lo que hace es producir que un grupo de personas que por diversos motivos habían sido excluidas de viviendas a raíz de una ordenanza que había dictado la Municipalidad de Lavalle, ya que pertenecían a otros departamentos y tenían que acreditar una residencia anterior en el departamento de Lavalle, por ese motivo, perteneciendo a otro departamento, se enojan, van a ver al abogado Aguinaga, y el abogado Aguinaga es que elabora la estrategia de persecución contra la Tupac, en connivencia con la fiscal que en ese momento estaba a cargo de la... En ese momento se organizaba por distritos, por departamentos, por el departamento de Lavalle, que era la doctora Chávez. Y Aguinaga, en todo ese tiempo, Aguinaga fue asesor del ministro nacional. Durante las audiencias, muchas veces surgió esta cuestión. Y entonces, lo que yo le preguntaba concretamente a Aguinaga es si él estaba cumpliendo horario como asesor del ministro Garabano, o estaba representando a las supuestas víctimas que decían ser obligadas a concurrir a las manifestaciones, etcétera. Estamos tratando. Y después, sí, perdón. Hay otra cosa fundamental. Sí. Que creo que La Mosquitera va a ser el primer medio que lo sepa. Nosotros hicimos un pedido de informes al Ministerio de Justicia de la Nación y tenemos el informe por escrito, donde justamente Aguinaga era en ese momento abogado, asesor del ministro Garabano, sino que además dice precisamente que debía cumplir un horario en la cava como asesor. Ah, pero qué bonito. ¿Explico? Con lo cual, evidentemente, nunca lo cumplió. Entonces, su función, evidentemente, era hostigar y perseguir ilegalmente, como parte del Plan Nacional de Persecución, a la organización Túpac Amaru en la provincia de Mendoza. Es muy impresionante lo que estás contando, Alfredo, porque entonces, reconstruyendo, Aguinaga juntó un grupo de gente para denunciar a la Túpac Amaru. Trabajó con la Nata, que hacía programas de televisión escrachando y estigmatizando a Nélida y a la Túpac. A su vez, tenía el apoyo estatal como él mismo de Justicia de la Nación y coordinaba. Que no le exigía cumplir su trabajo como debía ser según el contrato. Se puede aplicar perfectamente la definición de que Garabano le pagaba para perseguir a la Túpac. Pero además trabajaban en relación con la Procuración de Mendoza y con la fiscal Chávez y con los funcionarios del Ministerio de Gobierno de la provincia de Mendoza. Efectivamente, lo que nosotros decimos es que esto ha sido la mesa judicial que ha funcionado en Mendoza, en este caso particularmente en la persecución nacional a la organización Túpac Amaru. Es ¿cómo describirías esta asociación ilícita, se la puede llamar? ¿Cómo la describirías? Y mira, yo creo que el tema de la asociación ilícita tiene diversos usos e interpretaciones y tradicionalmente se han utilizado precisamente sin fundamento para hacer acusaciones. Por lo tanto, yo en principio sí creo que efectivamente puede haber existido una asociación ilícita. Pero para poder afirmar esto, habría que articular esta información con la información que hay de la persecución nacional a la organización Túpac Amaru, con la organización que hay, con la información que tenemos con respecto a la persecución en Jujuy de la organización Túpac Amaru. Y si vos te pones a ver, también podría que esto, lo de Jujuy, ha sido motivo de pronunciamiento de distintos tribunales internacionales y organismos de las Naciones Unidas, como el Grupo de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han declarado que las detenciones son arbitrarias, la detención de Milagro. ¿Sí? Ahora, si vos te pones a pensar que a fin del año pasado la Relatoría de Naciones Unidas estableció en un pedido de informe al gobierno nacional, en ese momento se estaba por ir Macri, diciéndole que había la presunta existencia de un plan sistemático de sometimiento de la independencia del Poder Judicial a los efectos de que se alinearan con las posiciones. Este plan sistemático se inscribe el intento de designación por decreto de 2 de los 5 miembros de la Corte que después se convalidaron, violando todas las normativas legales, convencionales y constitucionales vigentes. La manipulación de los traslados de jueces que ahora están saliendo a la luz y que se están discutiendo fue denunciado también por el relator de las Naciones Unidas. Los traslados de jueces para el armado de jueces y cámaras ad hoc con jueces sin acuerdo del Senado, que es lo que acaba de resolver el Consejo de la Magistratura con voto nada más ni nada menos de Graciela Camaño, que no puede ser acusada de oficialista para nada, diciendo que son inconstitucionales estos traslados de jueces, que ya lo marcó la Relatoría de Naciones Unidas. La persecución. Y ahora, Alfredo, de jueces. Déjame que te meche con esto, porque de eso iba el comentario editorial que hicimos recién. Ahora aparece una jueza, la jueza Biotti, y le dice al Senado, está bien, lo que quieran, pero ustedes no pueden tratar los casos de Bruglia y Bertuzzi, que son quizá los más escandalosos. Mira, a ver, precisamente, creo que es porque ella actúa en función de pedidos efectuados por ellos, por Bruglia y Bertuzzi, ¿sí? Pidiendo que se impida el tratamiento en el Senado anómalo. Es decir, por ejemplo, nosotros acá en Mendoza no le pedimos al Senado que no tratara el pliego de María Teresa Bey, que no reúne los requisitos para ser miembro de la Corte. Nosotros no le pedimos al Senado eso. Lo que nosotros pedimos, en el caso de los organismos de derechos humanos, es que no se la nombre, la designe, y el que la designe es el Ejecutivo, porque así es el mecanismo constitucional. Tampoco se le ocurrió a los bloques de la oposición que presentaron una acción declarativa de certeza querer impedir que sesionara el Senado aprobando de manera escandalosa, como lo hizo acá en Mendoza, el pliego de Teresa Bey. Razón por la cual, desde el punto de vista estrictamente jurídico, todos hemos tenido muy claro la cuestión de la división de los poderes, las facultades de cada poder, y la designación, y en un proceso que en Mendoza está por demás clara, con esta explicación que yo estoy dando, pasemos a analizar que no cumplieron, según lo que dictaminó el Consejo de la Magistratura, que es el órgano constitucional, con los mecanismos previstos para sus designaciones, con estos traslados, porque no concursaron para esos cargos, no obtuvieron el acuerdo del Senado para esos cargos, y esto siempre fue un tema que plantearon las defensas en todos esos casos, y cuestiones que son escandalosas, motivaron entonces, en definitiva, que pase al Senado que ratifique o no, que convalide o no, o que apruebe o no esos pliegos. Lo mínimo, ¿verdad? Si el Senado aprueba esos pliegos, estos jueces quedarán en los cargos. Si el Senado no aprueba esos pliegos, esos jueces tendrán que volver a sus juzgados donde están designados legalmente. Que por cierto es el mecanismo que prevé la Constitución, ni más ni menos. Así que me parece que son, a ver, en el mismo lodo todos manoseados y en esta pelea, en el barro, es muy difícil que la ciudadanía pueda distinguir entre tanta información que se bombardea permanentemente. Mencionaste recién, Alfredo, el caso de la presentación en la que vos tuviste un rol protagónico para impugnar, decías recién, la designación de Teresa Day en la Suprema Corte mendocina. ¿En qué estado está esa impugnación? Está en este momento, le está corriendo un término o le tiene que vencer en estos días al gobierno para contestar las acciones interpuestas. Y eventualmente deberá reunirse el plenario de la Corte y decidir qué es lo que hace al respecto, que es precisamente la interpretación que debe hacerse de la Constitución, que en función de eso se va a determinar si María Teresa Bey puede o no integrar la Corte. La gran incógnita es quiénes van a ser los 7 miembros integrantes del tribunal que deberán resolver, porque María Teresa Day no puede votar respecto de María Teresa Day. Y existe tanta barbaridad, no se han animado, aunque la han estado pensando. Así existe la posibilidad de que quieran hacerlo. Sí, ha trascendido, pero yo creo que no hay ninguna posibilidad. Entonces, la discusión va a la próxima discusión a la cual asistiremos todos nosotros, es quién es ese séptima integrante, cómo se designa, mediante qué mecanismo, y esa es la siguiente etapa procesal a la cual asistiremos próximamente. El viernes pasado estuvimos entrevistando en nuestro programa a Aníbal Ibarra, estuvimos hablando sobre el proyecto de reforma de la justicia, que bueno, que es impugnado por la oposición, pero que en vista de estas situaciones que estamos que vemos del Poder Judicial Nacional y también provincial, pareciera que es muy necesaria una reforma. No sé qué opinas vos. Lo que se ve de Comodoro Py, que se advierte de Comodoro Py, creo que es insostenible hasta para ellos. Es muy grave la decadencia, ¿no? Esta connivencia con los servicios de inteligencia, todas estas operaciones, las causas, cómo las activan o las desactivan. Es decir, esto ha quedado muy en evidencia, y a eso tenés que agregarle, Carlos, que en ese fuero nacional rige un sistema inquisitivo, que nosotros en Mendoza no lo tenemos nada más que en la justicia federal, que es un viejo código, que es un engendro, donde el juez sigue teniendo las posibilidades de acusarte y juzgarte al mismo tiempo. Claro. ¿Sí? Cosa que se ha abandonado en todo el mundo, ese viejo sistema inquisitivo, ¿sí? Claro, claro. Entonces, hasta el macrismo, todos coincidimos en que el sistema inquisitivo no va más, es un anacronismo. Le da un poder a jueces como Bonadío, por ejemplo, ¿sí? Que te juzgan y te acusan al mismo tiempo, es decir, un modelo que no es de juez de estándar de imparcialidad conforme a normas convencionales y constitucionales. Es un sistema realmente anacrónico. Y con los jueces que delinquieron durante estos 4 años, ¿qué hacemos? Y yo creo que en estos casos hay que impulsar los juicios políticos o los procesos de destitución ante el Consejo de la Magistratura en cada caso. No hay otra opción. Eso es lo que pasó con Néstor en el 2003, cuando hubo que reconstruir la autoridad de la justicia perdida del menemismo, de la Corte de la Magistratura. ¿Y se puede hacer con esta Corte Suprema Nacional? Y yo creo que sí, pero por supuesto que sí. Esta situación, a ver, de meterle el sello del artículo 280 del Código y decir esto se archiva sin dar ningún motivo, es lo que hizo la Corte la semana pasada nacional, como todo un mensaje al poder político, al ponerle ese sello al recurso de Luis de Lía por la toma de la comisaría de La Boca después de que mataron al Oso Cisneros, un tranza que vendía droga y había sido denunciado por el Oso Cisneros, y que además el Oso Cisneros ya había denunciado en la misma comisaría las amenazas de muerte que había sufrido. Y tan escandaloso con eso, tan escandaloso como eso, o más incluso, es que haya sido preavisado por el diario Clarín. Sí, que iba a salir un fallo en ese sentido. El caso de Delía lo conozco porque entre otros ahí estaba Luis Bordón. Conozco el caso, estaba prescripto. Estaba declarada la prescripción. Entonces es una cuestión absolutamente irregular. La tramitación de esa causa es un escándalo. Por eso también Néstor pudo hacer una justicia adecentando en ese momento, valga la redundancia, la Corte Suprema. Lo que hizo Néstor fue elevar estándares, ¿no? Exigir mayores condiciones y cualidades, ¿no? No esto, por ejemplo, que se instala en Mendoza de relajar, digamos, ir para abajo con estas exigencias. Esas exigencias me parecen muy válidas, pero bueno, mientras también haya de toda una situación de empate de catastrófico, diría yo, en el sentido de que la reacción de la oposición y de los medios y de un sector del Poder Judicial es durísima. Así es. Es una cuestión que puede llegar a emplentenarse en la discusión legislativa. Alfredo, decenas de cosas para seguir conversando. Muchísimas gracias y la seguimos, ¿eh? Bueno, Carlos, un abrazo, muchas gracias.